Mario Anaya, un poquito quisiera que nos cuentes, ¿no? Estamos realizando hoy una presentación, una exposición de actividades acá en la Plaza Murillo. Un poco detalla, no sé de qué se trata esta exposición, ¿no? Vemos lindos cuadros, pero también tienen de fondo un aspecto importante, una temática importante, Mario. Sí, tratamos de valorizar la importancia de que tiene la Plaza Murillo en sí para nuestro país. Entonces nos ha tocado valorizar desde la historia, desde cuando ha empezado todo esto. Entonces podemos empezar sobre la historia de cómo se ha empezado todo desde el este. ¿Puedes ir a poner, por favor? Ya. Cuéntanos, por ejemplo. Sobre la concepción de la Plaza Murillo en el año 1558. Ya. Donde en ese momento solo existía la catedral y un edificio que era el cabildeo. El cabildeo, y había unos cuarteles, y algunos lugares donde vivían las personas, donde vivía la gente rica de ese momento, de esa época, de la colonia. Entonces, en ese lugar, por ejemplo, se llevaba a cabo ejecuciones, en esa época había... Aquí había donde cambiamos los militares, o sea, no era muy poblado. Por ejemplo, con donde está ahorita el Palacio de Gobierno, se ubicaba el Palacio del Cabildeo, que en el año de 1845 ha sido demolido por el entonces presidente José Ballivián. Podemos hablar de eso. A ver, ¿qué más le puedo decir? Se puede decir que es por el arquitecto José Campo Novo, que diseñó con un estilo neoclásico. ¿Arquitecto Campo Nuevo? No, Campo Novo. ¿Campo? Novo. Es el Campo Novo. ¿Es el que ha diseñado el palacio? Sí. Acá también podemos hablar del palacio de legislativo, ¿no? Legislativo, sí, que en su época habitaba, o sea, en esa época los jesuitas habían comprado este terreno, que era un solar antes, entonces... Ya. Lo han vuelto por la necesidad que, después de la Guerra Federal, por la necesidad que necesitamos un lugar donde legislar, han comprado ese terreno y lo han hecho reconstruir con el ingeniero, que ahora no me acuerdo el nombre, lo han reconstruido, lo han adaptado para que se vuelva el Palacio Legislativo. Antes contaba con una torre, como podemos ver aquí, con torre más alta. Ya, ¿y qué pasa con esa torre? En este lugar se le llamaba la Catedral Este. Ahorita me acuerdo. El templo. Me acuerdo. ¿Qué templo era? Solo me acuerdo que este lo han reemplazado por esa cúpula que está como hecha de tejas y de bronce. Sí, a ver, ¿qué más le puedo acordar? ¿Era un templo jesuita, me dices? Sí, jesuita. En ese tiempo había habido, lo han decir, ¿cómo se le puede decir? En ese tiempo los estaban expulsando a los jesuitas de América. Entonces, después de la Guerra Federal, entonces, como necesitábamos un lugar donde legislar, entonces... el gobierno en ese tiempo había comprado ese terreno y lo han transformado, como le decía, en un palacio, digamos, un palacio legislativo que es ahora. Eso es lo que le podría decir. ¿Y qué nos cuentas de la esquina del este, del planito, ¿no? Que tiene acá el sector, ¿no? De centro de La Paz. Bueno, en este plano podemos ver la planimetría que de los lugares que circundan el Palacio de Gobierno, digo, la Plaza Murillo, como sea la Catedral Metropolitana, el Palacio de Gobierno, el Palacio Legislativo, casi no se las denombra mucho, como secundario está la Cancillería del Ministerio de Relaciones, que está en la esquina, el Museo de Arte de acá. Y algunas aquí, hay historias también que cuentan que en aquel edificio, por ejemplo, vivían... Los curas que habitaban aquí en el Palacio Legislativo, que antes se llamaba Templo... ¿Qué se llamaba el templo? William, ¿qué templo te dije que se llamaba? Ahorita no se me viene a la cabeza. Es para mostrar las características que tenía ese tiempo. Incluso en esa época había cuarteles igual, donde la revolución de Pedro Domingo Murillo, cuando en el 1809, entonces han ido a invadir los revolucionarios en esa época. ¿Y cómo han obtenido el planito? ¿Han dibujado ustedes o les han facilitado? No, el plano está en plano, o sea, algunos planos los hemos tomado de Google Earth y algunos también tenemos como un plano de catastro de la alcaldía. Ajá. Entonces, es por ejemplo una planimetría de la Plaza Murillo. Ya. Sí. En aquel otro sectorcito hay particularidades, me comentan, ¿no? Y tengo mucha curiosidad, quisiera que me puedas comentar, ¿no? algunos detalles que son esenciales, ¿no? De este sector. En este panel podemos ver que ahora, ¿cómo ahora está construido el Palacio de Gobierno? O sea, actualmente, porque antes, como le decía, ha sido remodelado todo el Palacio Legislativo. Antes era el templo jesuita, entonces lo han reconstruido. Aquí podemos ver cómo es ahora. Ya. Sí, en su modernidad, ¿no? Digamos. En su modernidad. También de la. Sobre la plaza, podemos hablar que antes esto tenía una fuente. ¿Ah, sí? Era una fuente antes. Ya. Era una fuente, luego ha sido reemplazada por una escultura de Neptuno. Y en el año de 1825 se ha traído la estatua de Pedro Domingo Murillo. Es decir, serían tres momentos de... Sí, de la época. En tres momentos se ha cambiado la escultura. Sí, sí, sí. ¿Es la definitiva? Esta es la definitiva, sí. Había tres. La primera era la fuente. La primera era o sea, era una fuente. Como ya podemos observar, era una fuente. Solo era una fuente. Yeah. Luego se las reemplazado por una fuente, por una estatua de Neptuno. Ya. Yeah. Como era en 1825, en honor a la revolución de que vivía en ese lugar, entonces se las reemplazado un 16 de julio y se la colocaba como plaza, como lo vemos ahora. Si bien tiene mitos de que o sea, la verdadera estatua no es la original esta. Por ejemplo, dice que hay un mito que es un torero, pero nadie en sí lo ha podido confirmar muy bien. Ajá. Sí. Bueno, ¿qué otros detalles más existe acá en la plaza misma? Algunos detalles. Podría ver estas figuras que son... Ah, las que están acá. Sí. ¿Y a qué figuras son? Son figuras, ¿no? ¿Cómo se le podría decir? Neoclásicas de esculturas griegas que representan a diferentes épocas. Ya. Sí. ¿Por qué están acá? ¿Ahí había un griego? Ahorita no tengo mucha información sobre eso, pero se sabe que te representan a la arte, la música, algo así. No tengo entendido ahorita. Uh-huh. Sí. Eso es todo. Cuéntanos ahora, ¿no? ¿Qué tal la afluencia de la gente, ¿no? ¿Preguntan acá? ¿Les han consultado? ¿Qué tipo de consultas? Sí, me he dado cuenta que sí, la gente sí tiene curiosidad de cómo, de dónde, o sea, quiere saber de la historia de esta plaza. Ya. Por ejemplo, se nos han acercado personas de todo tipo y a la vez nos han enseñado algo que no sabíamos. Complementado. Nos han complementado en sí, por ejemplo, sobre las piedras. Sobre las piedras que no sabíamos. Sobre esta piedra que está aquí, que ha sido donde se la colga Pedro Domingo Murillo. Sí, la gente en sí tiene curiosidad de saber mucho sobre y aprender sobre todo lo que representa la plaza. ¿Por qué hacen esta exposición ustedes? Es para revalorizar nuestra, ¿cómo se le diría? Lo que de verdad debemos de saber, conocer por qué de estas cosas, por qué de la iglesia, por qué este lugar es tan importante para Bolivia. Como es ahora el centro político más importante de Bolivia, ¿no? En sí ahora. Sí. Sí. ¿Alguien más te acompañan acá en la exposición? Sí, somos siete compañeros que no sé si se animan a responder también. A ver, consultaremos a algunos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿no? ¿Tu nombre? Mayra. Mayra, ¿tu apellido? Taboada. Taboada, un poco quisiera que nos cuentes, ¿qué tal la afluencia de la gente? ¿Te han consultado? Sí, había gente que nos ha consultado y gente que ha venido y ha interactuado con nosotros, no nos ha adicionado información a lo que sabíamos. ¿Tú qué nos puedes decir de la plaza, por ejemplo? Bueno, la plaza ha sido el lugar donde se ha habido muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Más que todo como complots, ¿no? Ya. Y se ha fundado el año... ese era un área plana, ¿no? Sí. Y ha sido la plaza kilómetro cero, por eso se ha inaugurado, porque solo existía esta plaza y lo demás todo era barrancos. Ah, barrancos. Sí, barrancos. O sea, todo esto era barranco y solo la plaza lo han inaugurado. Ay, muy bien. ¿Y qué les podemos decir a la gente, ¿no? ¿Hasta cuándo van a estar ustedes con esta exposición o hoy nomás es? Solo es hoy porque hoy es el Día del Patrimonio Cultural, ¿no? Ah, sí. Un poco cuéntenos de esta fecha, a ver, ¿por qué es el día del patrimonio? Bueno, esta fecha más que todo estamos usando para recordar, ¿no? las historias que tenemos en nuestras plazas, en nuestras iglesias antiguas, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo va festejándose o recordándose esta fecha? Son varios años, ¿no? No sé muy bien, pero sí son varios años. ¿Un 18 de abril como hoy, así? Sí, un 18 de abril. ¿Tienes algunos detalles de esta fecha? ¿Quién lo ha instituido? Somos de la Facultad de Arquitectura y nos dijeron que tenemos que venir a... escoger un lugar y que tenga pasado y venir a contar la historia a nuestros pobladores, ¿no? De aquí. Claro. ¿El resto de tus compañeros de la facultad también están haciendo otras actividades similares a estas en otros espacios? Sí, están haciendo en la Plaza San Francisco, Plaza Baroa, Plaza España. Ya. Francisco. ¿Tú conoces alguna historia de acá? Por ejemplo, nos comentaron que el Palacio del Palacio era un templo jesuita, ¿no? Sí. ¿Y hay alguna historia mítica que ustedes han recordado o han escuchado? Sí, yo he escuchado más que toda la historia de la estatua de Plaza Murillo, ¿no? A ver, cuéntanos. Esto nos dicen que hay rumores que no es la estatua de Plaza Murillo, del Dopredo de Pedro Domingo Murillo, sino que es la de un torero, ¿no? Dicen que esta ha sido hecha por un escultor que era italiano, era Capitelli. Él ha dicho que él iba a hacer, ¿no?, esto para celebrar un 16 de julio. Eso lo ha instalado en 1906. Y ha mandado prototipos de maquetas y otras cosas desde Roma. Y tenía que mandarla por Génova, tenía que venir en un embarque. Y en ese embarque se han caído 13 paquetes del embarque, ¿no? Sí. Y había rumores que la estatua se había caído al mar. Ya. Y por eso dijeron que esta ha sido reemplazada. Pero lo que no era así, sino que esa estatua vino en un tren de equipaje. Sí, y esta estatua ha sido inaugurada el 22 de agosto de 1909. Donde desfilaron los colegios y se hicieron un acto cívico, ¿no? Sí. Qué bien. ¿Y cuántos años estará ya así? Desde 1909 hasta ahora está, ¿no? Qué bien. ¿Podemos convocar tal vez a la gente, ¿no?, a que pueda venir un poquito para conocer esta historia, ¿no? Claro. Y dirigirse a otros espacios culturales también. Claro que sí, les invitamos a las personas, ¿no?, para conocer más de nuestros antepasados, ¿no?, de nuestros hechos históricos, de nuestros patrimonios. Muy bien, a ver, dialogamos con algunos jóvenes también que están acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, un poquito que sea que nos cuente, ya te lo estás recogiendo, ¿no? ¿Ha habido gente que les ha consultado? Sí, ha habido gente que sí, evidentemente. Ya. Han venido hasta corregirnos que sus abuelos eran los que vivían por esta zona. Entonces, evidentemente nos han corregido, dice que hasta este mismo piso que estamos pisando es antiguo. Entonces, es lo que nos hemos puesto en nuestros paneles y nos ha dicho que eso es lo que nos faltaría en nuestros paneles. Eso rescatando más que todo, nos han corregido. ¿Nos recuerdas tu nombre? William Loss. William Loss. Sí. Muy bien.